bailando y meñando. Hoy bailando y meñando. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con esta mujer que no va a parar. Con esta mujer que nunca va a parar. Con esta mujer que no va a parar. Con esta mujer que nunca va a parar. ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve. Pa' los pibes pa' que la puedan bailar. Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar. Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar. Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar. Y las pibas se menean pa' abajo, pa' abajo. Las pibas se menean pa' abajo, pa' abajo. Y los pibes dando vueltas levantan las manos. Los pibes dando vueltas levantan las manos. Con este ritmo que no va a parar, con este ritmo que nunca va a parar, con este ritmo que no va a parar, con este ritmo que nunca va a parar. Con este ritmo que no va a parar.